Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hay que ver cómo pasa el tiempo, que ya está ahí la Navidad. Madre mía, cómo ha pasado el año 2010, que se nos acaba el 2010. Seguramente es momento de empezar a hacer balances del año. A nivel deportivo, pues no podemos hacerlos porque pilla siempre a mitad de la temporada. Pero tiempo tendremos la semana que viene para hacer un balance del año y sobre todo de las 18 jornadas que se van a disputar con la del partido frente al Rayo Vallecano. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Una jornada más en este frío jueves 16 de diciembre, 9 graditos tenemos ahora y es prácticamente la máxima, con sensación de bajo cero a primeras horas de la mañana. No estamos acostumbrados, no le veo el cuello a nadie, va todo el mundo encogido por la calle, hasta el entrenador de Elche, que hoy ha salido en rueda de prensa. Madre mía, qué cara tenía, estaba más tieso que la mojama. Bordalás, el pobre estaba helado, pero bueno, no estamos acostumbrados a este frío, eso es cierto. Hombre, ya que hace este frío, digo yo que ya podría nevar, ¿no? Podemos ver algún copito y que todos los chavales y los niños y los no tan niños pues pudiéramos disfrutar de la nieve, pero va a ser que no, ¿no? Aquí no toca. Bueno, vamos a por lo deportivo porque el Elche despide el año 2010 el sábado a las 4 de la tarde, no me voy a cansar de repetirlo para que se lo graben en el disco duro. 4 de la tarde, Elche Rayo Vallecano. Seguramente va a ser el mejor partido que podamos ver a día de hoy en segunda división de todos los que ha disputado el Elche, y sin duda a día de hoy es el más importante. Es de esos partidos que a mí, no es que me guste decirlo, es que lo creo de verdad, que es de 7 puntos. Fíjense si no. Pues sobre todo el 6, pero el 7 lo digo yo por el enfrentamiento particular. Pero ganar al Rayo es colocarse a 6 puntos del ascenso. Y perder contra el Rayo es irse al doble, a 12 puntos del ascenso. Eso no es un partido de 6 puntos. Virtuales, ya lo sé, solo dan 3 al final. Por eso es tan importante ganar el Rayo. Además, a Elche le viene en un magnífico momento, que es al menos el mejor de la temporada. Todos coinciden, sobre todo los que saben de esto, que todavía hay margen de mejora, y mucho, en el Elche, porque de verdad, bien, solo iba a jugar 2 partidos, los últimos 2. El resto ha demostrado solidez, ha demostrado solidez, bien puesto en el campo, pero no ha tenido hasta el momento esa trayectoria que lleva los últimos 2 partidos de un equipo que sabe a lo que juega, que ataca y defiende, que no varía sus esquemas y juegan prácticamente los mismos. Eso da seguridad, eso da confianza, lo conocen todos, hasta el propio entrenador, que apuesta por su equipo, reconociendo la dificultad del rival, apuesta por la victoria frente al Rayo Vallecano. Decía Bordalás hoy en la rueda de prensa que el vestuario está con mucho optimismo, pero que tienen los pies en el suelo. Y la afición está convencida de que van a acudir, que la necesitan y que no está obsesionado con acabar en el playoff. Obsesionado no, pero a nadie le da luz. Claro que quiere acabar en el playoff, claro que quiere quedar a 6 puntos del ascenso. Para ello hay que ganar. Sería fantástico. Vamos a ver si también los profesionales, cuando termine el partido, o mejor antes, pues han conseguido cobrar esas 2 nóminas que se les adeuda. Hoy decía el técnico pues que lógicamente están tranquilos, que en breve el club lo va a solucionar, que si el aval hubiese llegado pues ya no tendría ese problema, pero está claro que no daría una buena imagen como lo ha estado dando, pero mucho peor si se marchasen sin cobrar. Entonces sí que la tranquilidad pasaría a otra cuestión. Yo creo que no. Yo creo que el club no va a dejar que esto vaya más. Y han estado esperando a ver si llegaba el aval. Me da la sensación de que no va a llegar y van a tener que hacer un esfuerzo. Pero si no, si dejan que los futbolistas se marchen de vacaciones sin cobrar 2 nóminas y además en periodo vacacional, pues puede ser muy duro y la cosa ya podría pasar a mayores. Yo supongo y espero que no va a suceder así. Además, los propios profesionales les han dicho que no va a ser, que va a cobrarse en cuanto se vayan de vacaciones. Eso es mañana o pasado, porque se van el sábado. Por cierto, vacaciones del 18, después del partido, hasta el 27 lunes.

en Aspe y Nobel de Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Partidazo el sábado frente al Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que es segundo clasificado con 33 puntos, ha ganado de los 16 partidos, atención, 10, ha empatado 3 y ha perdido 3, lleva 27 goles a favor y 15 en contra, es decir, que marca muchos goles, pero le marcan poquísimo, es después del Elche el segundo de leche, el segundo menos goleado de la categoría. Por tanto, va a ser un partido aparentemente parece de los goles. Por cierto, el técnico de leche y los jugadores Generelo y Willy Caballero van a acudir esta tarde a las 6 al cierre de la campaña Última Ilusión en el Café Ágora frente a Leche Squash Club, una promoción, una iniciativa que ha sido todo un éxito por parte de la Juve Elche, que se ha entregado cientos de juguetes y la verdad es que pues, en este sentido hay que darles la enhorabuena y felicitarles por esta maravillosa iniciativa. Bueno, pues decía del Rayo Vallecano, fuera de casa, por ejemplo, ha tenido estos resultados. Les digo los partidos que han perdido. Perdieron en Alcorcón 2-0. Perdieron contra el Betis 4-0. Luego, el otro partido que perdieron, porque fuera de casa es donde peor está, perdieron en Las Palmas 2-1. Esos han sido los tres partidos que han perdido en toda la liga, los tres a domicilio, o sea que uno se está cerrando y se domicilio. Luego, empataron en casa del Albacete a 1, empataron a 1 en casa del Granada, y luego ganaron 0-1 en Salamanca esta semana pasada, ganaron 0-1 en casa del Nástic y de Tarragona, y ganaron 2-3 en casa del Córdoba. Fuera de casa, victorias 3, derrotas 3, empates 2. Un equipo que no sale a especular, que sale a ganar y ahí habrá que llevar mucho tiempo. Bueno, pues ¿cómo esperan el partido? Así nos hablaba el técnico del Elche Bordalás. Yo creo que no tiene nada que ver. Este no volverá, este es el otro. Ahora sí que ahí está. Estamos esperando el partido con muchísima ilusión. Victorias, partido en casa, último partido del año y queremos acabarlo de la mejor manera posible. Sabemos que va a ser un partido tremendamente complicado porque nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos o si no de los mejores equipos, de los equipos más en forma del campeonato, que ha mantenido una gran regularidad. Llevamos del mismo y está en la zona alta junto con el Betis. Partido muy atractivo, partido muy interesante. Sí, el vestuario está bien, el vestuario está con mucho optimismo, pero también con los pies en el suelo, conscientes de que es un partido muy importante, pero partido muy, muy, muy atractivo. Digamos que como todo el equipo está con mucha confianza, no vamos a insistir siempre con la cautela que hay que tener en este tipo de enfrentamientos y sobre todo en la segunda división. Fácil encadenar una racha buena de resultados. Así es, la baja de Miguel Barca pues nos obliga a hacer un cambio. ¿Habrá más cambios? Bueno, hay jugadores que están trabajando bien, son distintos, diferentes, pero ¿O acaso es una alternativa? Tenemos alternativas, pero ¿acaso es una de ellas? Mojaba mucho ahí, ¿no? Bueno, vamos, o sí, depende cómo se mire, ¿no? Pero vamos, Guacas es una alternativa, es la principal alternativa, pero hay más, claro que hay más. Como que hay posibilidad de más cambios, lógicamente, pero no parece lo más conveniente después de lo bien que ha hecho el equipo. Si hay algún cambio más, será porque está pendiente de tapar a algún jugador del Rayo, eso es evidente. Tenemos que tener con los lugares. Bueno, ¿y qué opina del Rayo Vallecano? Pues un Rayo, como bien a lo largo del campeonato, un equipo que jugadores técnico de calidad importante, es un equipo que intenta jugar bien al fútbol, que intentan asociarse todos los jugadores que van más adelante, son verticales, y bueno, tienen jugadores que están en el mismo momento. decía que sí cuando le preguntamos si, bueno, el aliciente de que hubiera jugadores en ambos bandos que han vestido la camiseta contraria en la temporada pasada, pues esto le daba más motivación al partido. Y así respondía el técnico Santi Verde. Bueno, de alguna manera sí, yo creo que el hecho de que hay jugadores que el año pasado estuvieron aquí, jugadores que estaban en el Rayo, que después de estar en el partido, pues tenga ese plus más de atractivo, ¿no? Pero no deja de ser un partido donde los jugadores están identificados con los intereses de su club. Un partido bonito, un partido con dos equipos, uno que está teniendo una buena línea desde el comienzo de la competición, como es el Rayo, y otro equipo del Cheque, que hemos tenido una rachita mala, pero que se ha vuelto a recuperar el buen nivel, hemos recuperado el camino de la victoria y vamos a ser un equipo tremendamente difícil para el Rayo, obviamente no va a ser un partido cómodo para ellos, ni siquiera para nosotros. Pero tengo muchísima confianza en el equipo que acaba de ganar de la mejor manera posible, una victoria. Esperamos que a pesar de ser un horario a las 4 de la tarde usual, un poco habitual, que los con el equipo, al entrar con el equipo, está dando todo en las últimas jornadas, está siendo muy generoso en el esfuerzo, está compitiendo con nivel. Partido donde se tuvo la oportunidad de comentado en las tardes, yo creo que la afición de Elche, cuando el equipo tiene una buena respuesta, sabe reconocerlo y en estos momentos el equipo está teniendo una buena respuesta. Estoy convencido que, a pesar de, como he dicho, de ser un horario un poco habitual, que acudirá un número más importante de aficionados y que está con el equipo en el tanto, porque necesitamos también, tenemos que estar todos muy unidos para sacar buenos resultados. Sabemos que esto es largo, pero nos vamos a enfrentar en este momento a un rival directo, en este momento, porque está a 9 puntos. Si nosotros somos capaces de ganar, pues recordaríamos una diferencia importante, lo habríamos traído muy cerca de los puestos de arriba, y es un partido tremendamente importante. Yo creo que la gente lo sabe, todos lo sabemos. El sábado está la muerte más probablemente, de muchos puntos en el juego, cambiaría muchísimo, pero bueno, todavía hay mucha liga y evidentemente vamos a enfrentar a un gran equipo, no tenemos ninguna duda, y nosotros tenemos muchísimas virtudes, pero el rival también las tiene. Pues todos sabemos que una victoria se estimula, ¿no? Estas dos últimas victorias nos han hecho recortar los puestos de arriba, y todos sabemos que aquí en su división, de ganar o no ganar, pues es una gran diferencia. Lo que ocurre es que todavía es muy pronto, quedan muchas jornadas, no siquiera acaba el año, pero no acaba la primera vuelta, y no la cantidad de puntos que queda en el juego. Por lo tanto, nosotros vamos a afrontar el partido con el equipo necesario, pero sin la presión de pensar que el partido va a marcar el final, mucho menos, queda mucha liga, pero sí que está claro que si lo ganamos, lógicamente hemos recortado muchísimo, como he dicho, contra un rival. Sí, está claro, porque le vamos a ganar a un, si ganamos a un equipo importante, que lleva una buena línea, que lleva una buena racha, el equipo ya se lo cree. El equipo, cuando compite a nivel de intensidad, de concentración, de atención que lo está haciendo en los últimos compromisos, yo creo que es un equipo difícil de superar y de batir, y el equipo ha sabido sobreponerse a adversidades que hemos tenido desde el comienzo de competición, porque, bueno, pues que muchas veces se tiene una memoria selectiva, pero el equipo, a pesar de llevar tan poca jornada, tan poquita liga, el equipo ha tenido muchas adversidades, jugadores que se lesionaron, jugadores que pasaron por el quirófano, sanciones y demás. Sin embargo, el equipo ha seguido manteniendo el equipo, estando ahí, frente a los puestos de arriba, y en el momento que hemos ganado los partidos, pues hemos acercado mucho a los puestos de cabeza. El equipo tiene confianza, el equipo tiene sus posibilidades. Yo veo aquí, tenemos intentos, esta plantilla que tenemos, tenemos

dificultad pues, en el mercado de invierno, se creía que bueno, podríamos estar a buscar algunos jugadores porque que nadie se va a descentrar, que la plantilla que tiene es la mejor, que la temporada es muy larga y que hombres como ahora Ciari, Quique Mateo, Samuel Ripa, que no están entrando últimamente en los planes, pues acabarán entrando. Que Santos está muy bien, que las lesiones están obligadas y que está a su disposición. Y como digo, el tema del cobro se mostraba muy tranquilo y así responde. Estamos tranquilos y bueno, creo que es una solución breve y pues está trabajando en el momento, tenemos que confiar plenamente porque bueno, yo creo que el Elche en las últimas temporadas ha mejorado notablemente el tema económico y todos sabemos que Juan Carlos Ramírez ha puesto muchísimo dinero en el Elche, ¿no? De su llegada. Yo no sabía, pero cuando llegó tuvo que hacer frente a casi 2 millones y pico de euros de deudas que se llevaban a exjugadores, jugadores que estaban en la plantilla y demás. Y bueno, todos sabemos el esfuerzo tan grande que se está haciendo y en la que estamos, pero confiamos plenamente. Se está trabajando en ello. Luego lo del aval es una pena porque si hubiese llegado ya no confiamos en que se soluciona en breve y bueno, para dejar a su madre y después la gente lo veremos todos con paciencia y con esas dos soledades cobradas. El técnico reconocía que no están obsesionados con el playoff, pero que no tienen que ganar, vamos, por tanto son. Dejamos el tema, por cierto, lo que les decía al principio, el entrenador de Leche y Generelo y Uri Caballero van a estar esta tarde a las 6 para el cierre de la campaña Un Juguete, una entrada de Tarreago frente a Leche Squash Club. Les recuerdo a todos los abonados que tienen la posibilidad de hacer que muchos aficionados no habituales vayan el sábado al campo, o lo digo de otra manera, aficionados que habitualmente no suelen ir a Leche o que no lo hacen porque la economía está floja, pues tienen la oportunidad, si conocen algún abonado, de que les saque dos entradas por un precio bastante módico, como es por ejemplo 5 euros cada entrada en fondo y curvas, es decir, un abonado de preferencia, perdón, un abonado de fondo y curvas, presenta que alguno puede comprar dos entradas por 10 euros, es decir, 5 euros por entrada, el abonado de preferencia puede comprar dos entradas al precio de 15 euros, es decir, 7 euros y medio cada entrada, y el abonado de tribuna, con su carnet, puede retirar dos entradas de tribuna al precio de 20 euros, es decir, a 10 euros cada entrada. O sea que, de una manera, lógicamente, para incentivar que se vean varios cientos, ojalá varios miles, de aficionados más de los habituales, de los 6.000 habituales, el próximo sábado en el partido frente al Rayo Madrid. Por cierto, en la Peña Zona 24 Normal, ha organizado para este sábado una barricada en la cantina de la Ciudad Deportiva de Elche para sus tenistas y patrocinadores. El precio es de 1 euro y comenzará a las 2 y cuarto y finalizará a las 4 y menos cuarto para estar en el partido frente al Rayo Vallecano. Pues, poco a poco todos los aficionados se van movilizando para ese apasionante partido porque desde luego lo va a ser, creo que en lo deportivo, el partido en sí tiene que ser un partidazo. Estamos hablando de los dos equipos más sólidos, es decir, menos goleados, pero sobre todo dos equipos. Uno, que lo está demostrando con una regularidad aplastante durante toda la liga, el Rayo, el equipo que está segundo y que apuesta claramente por el ascenso, con un sistema ofensivo importante, y un Elche de fútbol que ha encontrado por fin su técnico mejor camino en esta recta final del año, en el mes de diciembre, con esas dos victorias consecutivas. Les recuerdo que el árbitro del partido es el catalán Miranda Torres, que todavía no le ha dictado al Elche. Esta temporada ha pitado 6 encuentros que han terminado con 3 victorias locales, un empate y 2 triunfos visitantes. Pues lo vamos a dejar aquí con toda la información que les hemos dado. Ahora la información nacional y del mundo en Radio Fresco. Gracias, saludos y muy buenas tardes.